Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en FM Tincunaco 107.3. Desde José C. Paz transmitiendo para todo el país, para José C. Paz, para todos lados. Esto es una nueva costumbre, como todos los sábados de 3 de la tarde a 5 de la tarde, los estamos acompañando. Mi nombre es Liliana Almaraz, voy a conducir hoy, es mi día de conducir. Y estoy acompañada de dos caballeros ya. ¿Cómo le va, Jorge Galván? Buenas tardes. ¿Cómo le va, doña Liliana, tanto tiempo? Lo extrañaba. ¿Ah, sí? Lo extrañaba mucho, ¿eh? Ah, sí, yo a usted también, porque no nos poníamos de acuerdo. Un día no venía usted, un día no venía yo. Así estábamos. ¿Vio cómo es el tiempo de las vacaciones? Vio cómo el tiempo de las vacaciones, así. El único que siempre firme al pie del cañón es acá el hombre. El licenciado. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está? Complicati. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Un saludo a todos los oyentes. Bueno, estamos acá en este día tan frío y nevando hoy acá en San Atilio, poniéndole el pecho al programa. Usted dice frío y nevando en barrio San Atilio, ¿no? La gente va a decir, ¿qué pasó? ¿En el Frino, Alberdi y todos los otros barrios? No. Acá no, sí. En los otros barrios no alcanzó a nevar, pero hace un frío y medio. Claro, ¿qué va a hacer? Así está el tiempo. Así está el tiempo en esta... En esta época del año. En esta etapa del año. En esta época, etapa, dijo. Ay, Dios mío, qué mal que está. Bien. Empiezan ya, no arrancamos y empezaron a llover los mensajes. Muy bueno. Quiero saludar a nuestra compañera Estela Maris González, ausente con aviso, así que le mandamos un beso enorme. Sabemos que está escuchando el programa, así que bueno, besos, muchos, muchos besos para ella y para su hijo Dante. Estamos bajo una producción de El Gordo Vengador. Ese es el nombre de nuestra productora, El Gordo Vengador, sí. Bueno, las vías de comunicación... Jorgito, ¿nos podrás recordar? Llamate, comunicate, da tu opinión al 011 15 66 90 50 02. Y si no, tenemos otras vías también de comunicación. Ah, el mail. Ah, lo digo yo. Bueno, fmtincunaco@yahoo.com.ar o el blog tincunaco@blogspot.com. Bien. Así estamos iniciando entonces este programa en una nueva costumbre. Y les quiero contar la consigna de hoy. Así que vamos a la consigna de hoy. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. La consigna de hoy consiste en, no sé si recuerdan los dos hombres que están acá en la mesa, que mañana es el Día de los Enamorados, 14 de febrero, ¿lo recuerdan? No. ¿De qué está hablando, Lili? No sé. Día de los Enamorados. Ah. ¿Está usted enamorado? Totalmente. Ahí está. Estoy totalmente enamorado. Entonces va a poder participar en la consigna, entonces. Sí. Sí, claro, no sé cuál es la consigna. Ahora se vamos a decir. Ah, bueno. El que yo sé que está enamoradísimo es Jorge Galván. Y se lo merece. Desde que lo conozco está enamoradísimo. Y se lo merece por malo. Así que bueno, la consigna es, ¿con quién querés pasar el Día de los Enamorados? Lógicamente con tu enamorado, pero queremos saber cómo se llama. La quiero pasar, a ver, quiero pasarla bien con Jorge, Juan, Pedro, Alicia, María, Cristina, Liliana... ¿Con quién sea? ¿Y haciendo qué? Y también podríamos ampliar la consigna. ¿Con quién? Y si no, en caso de que no tenga novia o novio, ¿con quién te gustaría pasar el Día de los Enamorados? Ay, ¿por qué también? No? ¿Algún amor también imposible? Y uno sueña con que, me gustaría pasarla con... Ahí está. ¿Y haciendo qué? ¿Y haciendo qué? Bueno, el horario no sé si va a dar para tanto. No, pero, a ver, ustedes siempre se van por las ramas. Sería. Usted se va por las ramas. Usted busca. Traten de especificar usted con busca. Quién. No empiecen a mandar mensajes que subirían a cualquier colectivo aunque diga máquina sin funcionamiento, ¿no? Claro, viste que cualquier, todo... Que cualquier todo, colectivo claro, le queda bien. Claro, viste claro. Que todos los trenes van a Retiro y ese tipo de cosas, no. Arriba lo que van a Luján y todo eso. Y sería haciendo qué, pero cosas que nos puedan contar. una cena especial, un almuerzo especial, ir al cine, ir a la plaza, escribir en un árbol el nombre de los dos. Que escribir en un árbol. Yo algún día lo he hecho, cuando era joven, en mi adolescencia. No diga. Sí, en alguna pobre plaza. Árbol, ¿y cómo quedó el árbol? ¿Sabe que nunca más fui a esa plaza? O sea, sí. Voy a esa plaza, pero no a ver el árbol. Mañana voy a ir a ver el árbol. Lo que la debe extrañar ese árbol, ¿no? Sí, ¿no? Si ese árbol hablara. Bien, ¿con quién? ¿Haciendo qué? ¿Qué le regalarían, por ejemplo? ¿Un ramo de rosas? ¿Una serenata? Llamar a la radio y pedirles un tema. Hoy vamos a ser sus cómplices. Así que si quieren llamar y decir una declaración de amor y quiero escuchar este tema porque significa para nosotros algo. También es un buen momento para los chicos o las chicas que están escuchando el programa, que se mandaron una pequeña macanita, que también tampoco es para matarlos. Por ahí a lo mejor pueden pedir un tema pidiendo perdón, qué sé yo, no sé, pidiendo que vuelvan, no sé. Bueno. Es muy mañana normal. Es el Día del Enamorado y bueno, utilicen esta vía de comunicación para pedir lo que necesiten. Ustedes siempre, los hombres, se mandan alguna. ¿Usted qué tiene que hacer esta noche, Liliana? No, yo no puedo esta noche. Ah, no puede. ¿Por qué? ¿Qué quiere? ¡No, no puedo! No, yo preguntaba nomás. No, esta noche no. Listo. Esta noche no. Bien, entonces, las vías de comunicación, Jorgito Galván. ¿Otra vez quiere que se las repita? Sí. 011-1566-90-5002. Ahí o nos dice. O sí. Mandanos un email a fmtincunaco@yahoo.com.ar o metete en nuestro blog fmtincunaco@blogspot.com. Muy bien, ahí se pueden comunicar y decirnos la consigna, con quién la quieren pasar y haciendo qué. Y si no, le quieren hacer una declaración de amor a su hombre, a su mujer, a su chico, a su chica, y nos quieren pedir un tema, también. Pero para arrancar, vamos a arrancar románticos, así como me gusta a mí. Y vamos a escuchar Vamos a arrancar con Kai, Sergio Denny, por favor, no, me duermo. Justo los que usted nombró, no. Justo es Diego Torres y Vicentico con Usted. Siempre así, tan temperamental. Usted me ha dicho tantas cosas que jamás podré olvidar. Usted me hizo a mí pensar, aunque sea tarde ya lo sé. Le agradezco que haya sido todo lo que fue, porque usted me hizo enfrentar con lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. Olvide que la espero, no espere que la olvide. Si por usted me muero cuando ríe corazón. No olvide que la quiero, no quiera que la olvide. Sembró, porque usted ha domado lo que nadie en mí domó. Pero no quiero ya jurar, ya no quiero prometer. Solo míreme a los ojos y averigüe si cambié. Yo no la quiero convencer ni la quiero impresionar. Solo présteme una tarde y le regalo mi verdad. Porque usted me hizo enfrentar lo peor de mí y en mi lado más oscuro me descubrí. No olvide que la espero, me esperé que la olvide. Si por usted me muero, quiero, no quiera que lo olvide.

Arrancamos. ¿Tenemos mensajitos de texto? Tenemos mensajitos de texto. Cristian de José Cepaz. Bien. Dice, me gustaría estar con Cami, que la amo. Ah, oh, está enamorado, Cristian. Vamos, Cristian, todavía. Otro. A ver. Anabel de Primavera. Me gustaría volver con Maxi. Todo mal con Maxi. Todo mal con Maxi. Maxi, fíjate, a ver, fíjate. ¿Qué onda? ¿Qué onda con Anabel? No dejes pasar esta oportunidad, que es tu oportunidad, Maxi. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, Maxi. Claro, pero ahí es la oportunidad de reconciliarse. Si querés llamar, de decirle a ver, algo. ¿Pero por qué reconciliarse? A ver, yo le hago esta pregunta. Porque, ¿y si Anabel se mandó alguna de alguna macanilla? Bueno, es cuestión de ¿no perdonar. ¿Tiene derecho Maxi a enojarse con Anabel? Sí, pero mañana es el día de los enamorados. ¿No tiene derecho a Anabel a que la perdone? Sí. ¿No tienen derecho a estar enamorados en el día de mañana? Sí, tienen que estar enamorados. Y si no quiere Anabel, está bien. ¿Qué va a hacer? Por ahí Anabel consiguió otra cosa, otra persona que la llene más. Que, no sé. Conseguir es una palabra bastante fea. ¿Cómo se diría? Por ahí consigue otra persona. Por ahí llama el amor a su puerta. Ahí está, por ahí llamó el amor a su puerta. Y consiguió el amor verdadero. Totalmente. O por ahí fue, probó y se dio cuenta que realmente Maxi es el amor de su vida. Ese amor eterno. Claro. Ese amor sin fronteras. Si uno no lo sin pone barreras. Si uno no lo pone a prueba, tampoco sabe. Porque ustedes uno con tal que de probar, ustedes con tal de probar, buscan cualquier excusa. No, pero si no, ¿cómo sabes que este es el amor de tu vida? Tengo otro de Jessy. A ver. Jessy, de San Atilio. Quisiera estar con mi ex, pero será de Dios, pero ¿qué le ha agarrado a la chica hoy? Los extrañan, ¿no? ¿Cómo nos extrañan? Lo que pasa es que a veces los ex son mejor que lo que tenemos ahora, ¿no? Y muchas veces pasa. Decís, ah, no, pero este es el con el que estás nuevamente, decís, no, está bueno por esto, por aquello, por lo otro. Pero aquel era romántico, aquel me traía flores, aquel me decía cosas lindas, no. ¿Usted cree en el amor? Otra vez me lo pregunta. Yo creo en el amor, pero a mí no me toca. Ese es el tema. A mí nunca me bueno, toca. Bueno, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Sería cuestión de dejarme, ¿no? No sé, qué sé yo. Que la toque el amor. El amor, por eso. ¿De qué estamos hablando? ¿De la, de Cupido? Está pasando de Cataluña. ¡Ay! Hola, Jorge, ¿cómo le va? Yo no veo dialogando hacia ustedes. Y por ahí los interrumpo cuando veo que medio, porque ustedes se va. Bueno, es mi función, Jorge, justamente. Y su función es tratar que yo no me vaya, o sea, de ponerme en caja. Encamínelo, Jorge. Qué encamíneme, por favor. Complicate y lo dejás un ratito solo y ya. Arranca. Bueno, de eso se trata. Estos mensajes están buenos para arrancar. La verdad que más o menos nos dan una idea de con quién quieren pasarla. Mucho retorno, me parece, ¿eh? Mucha chica que quiere volver con fulano. Pero con se dio cuenta, Jorge, es el día de extrañar. No sé, ¿qué pasó? Es el día de los enamorados, realmente el día en que tenemos que perdonar. Perdonar porque sí, nada más, porque es el día de los enamorados, tampoco, ojo. Mira, por que eso, te perdone Dios, Lili. Por eso digo que, bueno, tampoco vamos a perdonar porque mañana es el día y tenemos que pasarla con alguien. No, por ahí la queremos pasar sola, y estar enamorada de nuestro amor, de nosotras mismas, o de los hombres mismos, decir, no, quiero estar solo. Yo la entiendo, porque debo interpretar de lo que está vertiendo sus palabras, que usted lo que quiere decir es que no sea como el Día del Padre, que queremos al papá, en el Día del Padre. Ahí está. Que no sea como el Día de la Madre, que queremos a la mamá en el Día de la Madre. O sea, esto es algo especial. Estamos hablando de cariño, de amor, de afecto. De algo verdadero, ¿no? De piel. Bueno, pues ya hay muchos días para eso. Está el día de la primavera, los aniversarios, los cumpleaños. ¿Por qué se queja tanto? Es que yo no, mucho el Día de los Enamorados a mí no me parece. ¿No? No le llama la atención. No me llama la atención. Habría que ver qué dice su señora. Que nos llame, que nos mande un mensajito. Mi señora, cualquier excusa para meterme mano en el bolsillo le viene bien, así que. Pero Jorge, pero usted, estamos tratando de que encamine su vida y usted siempre refala cuando hace un comentario. ¿Cómo qué preparó para mañana? Yo no preparé nada. Un desayuno no le. A ver, un desayuno a la mañana, le prepara el mate. ¿Por qué? Pero eso Jorge la atiende todos los días. Todos los días le hago desayuno, claro. Todos los días le hago almuerzo, todos los días le hago la ropa, todos los días. Yo tengo una relación muy Movistar con mi mujer. Sí, ¿cómo sería? Yo llego y ella me dice, lavame, planchame, cociname, haceme. Claro. Bueno, pero invítela al cine. Ah, ¿sí? ¿Salieron? No, no es lo mismo, lavar, planchar, limpiar, sáquela al cine. Ah, sí, a usted le parece que hago poco yo por mi mujer. Pero nada romántico, lavar, planchar y qué sé yo no es tan romántico. Ah, ¿sí? No, en este momento, porque es el día de los enamorados, preferiría, creo yo, una mujer claro, que la sí, lleve claro, a pasear. Romántico es una rosa que vas a comprarla y te sale 20 mangos. ¿20 pesos? ¿Qué es 20 pesos? Vas a comprar un osito que te sale 40. ¿Qué son 40 pesos? Vas a comprar una caja de bombones que te sale 60, eso es romántico. Espere, Jorge, escúcheme una ¿Se cosa. ¿Se trata de plato o de amor? Usted, escúcheme, estaba en la lontananza, en el letargo total. Sale al aire para tratar de encaminarme a mí y refaló, pero desbarrancó. Pero bueno, por favor, pero, hable más, por favor, que la están parrando. La señora esta me está provocando. Deje de provocarlo, Liliana, por no favor, se lo pido. Plata. O sea, esto es un programa serio. Deje de provocarlo a Jorge. No contemos que... a ver, que... No, que hace plata. Salir, hace sacar ese animal que tiene dentro. Bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva en el próximo bloque. Vamos a preguntarle de vuelta a Jorge a ver si se reencaminó. Si tomó las riendas de la espero de la... que la señora de Jorge no esté escuchando este segmento del programa. Es lo único que espero, nada más. Yo le digo a mi mujer, cuando me dice el Día de los Enamorados, le digo, discúlpame, pero en mi país, Argentina, no hay Día de los Enamorados. Es una fiesta estadounidense, le digo. Como Halloween, como... Exactamente, no. Exactamente. Mira, saca la cuenta. Ya tenemos Halloween. Ya tenemos Día de los Enamorados. Ya tenemos 911. El FBI sí. Nos viene a resolver los quilombos. En cualquier momento, 4 de julio, Día de la Independencia, ya está. El gordo ese de barba que viene abrigado en medio de diciembre con el calor que el hace. El Papá Noel, ¿entendés? Ya tenemos todo. En cualquier momento, Día de Acción de Gracia. 4 de julio, Día de la Independencia, ya está. Bueno, pero el Día de los Enamorados no lo vamos a sacar. Porque es un momento de amor. A mí me gustaría saber cuánta memoria hay para una fiesta patria como ser. La fiesta patria, a ver, ¿cuántos tienen memoria para una fiesta patria? ¿Cómo? ¿Cuándo es el día de la tradición? Ni se acuerda. Claro, está, tendríamos que saberlo. Obviamente. Ahí está. Bueno, pero hoy ha venido ahora... a aportar la alegría que lo caracteriza en el día de hoy, Jorge. Claro. No estás la Maris, entonces... Manden mensaje, por favor, muchachos, manden mensaje, sáquenos de acá. Chicos, les cuento que acaba de mandar un mensajito a Estela Maris. Dice, a ver, hola chicos, ¿cómo va? Hoy tuve que trabajar, ¿qué vamos a hacer en este mundo capitalista? Dice que le mandemos la consigna, bueno, seguramente ya la está escuchando y ella nos va a contestar en un ratito la consigna. Nosotros le mandamos un beso enorme a Estela Maris, que bueno, que está trabajando y nos está escuchando, espero. Un beso enorme para WL de mi parte y bueno, ojalá que pase el día de mañana con su enamorado, que la pase bien. Creo que nos cuente, ¿qué tiene planeado ella para hacer con Sebas, su enamorado, ¿no? Sí. El oficial, digamos. No, pero ¿por qué? Pero usted hoy vino a darle con los tapones de punta a todo el mundo. ¿Pero cómo habla así de doble L? Es mi amiga doble L. No, y le voy a pensar que cuando está acá se ponen de acuerdo, se hace la amiga. Pero viste vos, pero salió con los tapones de punta. Claro, le hace tecito y todo. Claro, se va a la otra y le da. Andás a ver... ¿En quién estará pensando ella en este momento que la hace decir todas estas cosas, no? Sí, vaya a saber, vaya a saber. ¿Qué es lo que le pasará por la cabeza a la señora Liliana Almaraz? Y no sé, la otra vuelta me contaron que andaba de enfermera, no sé. ¿Se enteró de eso también? No sé. Me la imagino, con la cofia, con el vestidito blanco. Lili, agarre la rienda. Vamos a seguir con el programa porque se me está yendo esto de las manos. Y hoy me dejaron sola, así que me tengo que bancar con tres hombres. Fede, Federico está operándonos. Quería saludarlo hace rato que empezamos el programa y me olvidé de saludar. Se llama Federico, vio, y nos está operando, hay que saludarlo. Sí, al operador técnico. Al operador técnico, gracias Fede por estar con nosotros hoy. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a seguir con el programa, ya dijimos la consigna y vamos a ir a la música. Vamos con algo de música. Vamos con algo lindo para escuchar. FM Tincunaco te invita a escuchar una nueva costumbre. Pará. Acompáñame a estar solo. Sácame el aire. A purgarme los fantasmas. a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio de no hacernos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo. Acompáñame al silencio de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo de abrazarnos sin contacto. Tú en tu sitio, yo en el mío, como un ángel de la guarda. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras lo bendito que es tenerte y serte infiel solo con esta soledad. Acompáñame. Estoy, no estoy. Estoy ahora. Bien, ahora sí, nos hemos reacomodado, después dicen que el borracho soy yo, tocan cualquier botón, hacen cualquier cosa acá, cualquier cosa hacen acá, señora Liliana Alvaraz, esa canción no iba. Esa canción iba, lo que pasa es que iba dedicada, y entonces disparamos el tema y nos olvidamos de que es un momento muy especial. Mientras el, operador, vaya buscándose algo de los Decadentes, operador, mientras tanto. Claro. Bueno, complicado, si usted quería decirnos algo, quería decir algo, así que bueno, lo mandamos. Usted, complicado, ¿qué piensa de esta situación de que Liliana Almará se pierde? No, lo que pasa es que creo que una cosa llevó a la otra, nos aceleramos un poco, está saliendo lindo el programa y bueno, no. Medio ¿A usted le parece que está saliendo lindo? A mí me parece que está saliendo precioso, hermoso me parece que está saliendo. Está bien. Yo voy a dedicar otro tema. Sí, pero el bloque que viene. Bien. No me mire así, Lili, no se enoje. Pero aparte, este tema es bastante. Bastante significativo para. Para lo que estamos hablando. ¿No? Bueno, entonces bueno. No lo pisemos más. Listo. Dejémoslo que lo escuchemos. Escuchémoslo. Ahí está. Y acompáñense. Acompáñame a quererte sin decirlo, a tocarte sin rozar ni el reflejo de tu piel a contraluz. Pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Si se apagan las luces, y si se enciende el infierno, y si me siento perdido, sé que tú estarás conmigo. Con un beso de rescate, acompáñame a estar solo. Barrio San Antonio. José Cepaz, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM Ticuna. FM Ticuna. 107.3 MHz. Tu voz, nuestra voz. La Cueva Rock and Roll. Viernes y sábados, de 18 a 21 horas. Métete en la Cueva Rock and Roll. Cueva Rock and Roll. Por la 107.3 FM Tincunaco. Bomberos Voluntarios de José C. Paz menciona: si está cocinando en un sartén u olla que contenga aceite o grasa y está tomada fuego, mantenga la calma, cubra la boca del recipiente con una tapa o trapo mojado. No le arroje agua o trate de trasladarlo hacia el exterior, podría quemarse o provocar un incendio. Apoye a sus bomberos voluntarios, súmese a la campaña de socios protectores. La ruleta del rock gira a través de la 107.3 y podés apostar los lunes de 19 a 21 horas apostando al rock and roll, todo el rock en castellano en 2 horas de radio. Tincunaco. Tincunaco. Encontranos en la 107.3. Tincunaco. Tincunaco. Encontranos en la 107.3. Una nueva costumbre. La compañía justa y la media tarde de tu vida. Arenadora Pilar. Arenadora Pilar. Arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilabert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998, al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. Al 02322 1550 6962. Arenadora Pilar. La responsabilidad como costumbre. Muebles GS. Muebles a medida. Amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-030507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Nogales. Prefabricada tradicionales, simil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Pagá el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. Viviendas Nogales. Calidad y confort. La tarde estamos pasando hoy, previa al Día de los Enamorados, ¿no, Jorge? Día de los Enamorados. Y pero es así, mañana es el Día de los Enamorados y siguen llegándonos mensajitos de amor, ¿no? Siguen llegando los mensajitos con gente que se quiere comunicar, que quiere dedicar temas. De hecho, ya tenemos un tema preparado y con una dedicación, ¿no? No sé, andaba complicado con ese tema de los mensajes. Sí. Así que pero estuve relojeando y alguno que pedían Jorge Dalma. ¿Quién es Jorge Dalma? Sergio Dalma. ¿Quién pedía Sergio Dalma? Sí, nos estaban pidiendo un tema de Sergio Dalma. No, escúchame. Hay uno que sonaba muy, muy lindo, de Sergio Dalma. Lo vamos a poner. Ponele algo de la renga, que es Sergio Dalma. Escúchame, que vení con Sergio Dalma. Pero... algo de la renga. Hoy es sábado, fiebre sábado por la noche. Se duerme la gente con Sergio Dalma, escuchame. ¿Y usted qué quiere escuchar? No sé, ahora vamos a ver si pasa algo de los decadentes. Ahí está. Bueno, usted lo puede elegir a su elección, entonces. Tengo un mensajito. ¿Tiene mensajito? Sí, Jorge de Sagrada Familia. Ah, sí. Quiere mandar besos y saludos a su mujer Cristina. dice que estaba muy enamorada de ella. Ajá. Y que bueno, que nos cuenta eso para que ella lo, a ver, lo escuche. Ajá. Y se sienta así como que bueno, que su hombre le dedicó algo. Pero usted está diciendo, está dándose el mensaje y está como insinuando a que yo debería hacer lo mismo con esos gestos que me hace. Está eso me está queriendo decir, claro, con esos gestos que me hace, como diciendo, aprende y a ver si te armas algo para sorprender a su esposa. Con ese niño pronto a llegar. La sorprendo que... todos los días con mi personalidad. Sí, pero no arrasadora. Wow, pero no es lo mismo desde la radio. Jorge, de José Cepaz, que no es usted. Ajá. Jorge de Sagrada Familia. Para Cristina quiero dedicarle un tema de Chayanne. Ah, sí. Así que ahora vamos a preparar algo de suyo, Chayanne. Le gusta Chayanne. Claro, porque si la quiere conquistar a ella, tiene que ser algo que a ella le guste. Sí, que a ella le gusta Chayanne. A ella sí le gusta Chayanne, seguramente. Así que bueno, Jorgito, gracias por comunicarte. Y sí, en un ratito vamos a ponerte a Chayanne. Para que lo vayan escuchando, para que se vayan enamorando. ¿Sí? Pero tenemos una dedicación especial. Ah, sí, no tenemos. No, dice que después. Mire cómo se hace de rogar. Está bien. Sí. ¿Qué cosa es ese de rogar, complicati? No, sí, cuando él le dijo recién de su dedicación especial, usted lo miró feo, por eso. Claro, ofendió. Entonces ahora se ofendió, complicati, y no quiere saber nada de lo que vamos a hablar. Bueno, Lili, ya la veo como siempre la estoy viendo con la revista, ahí. Estamos buscando información, ya estamos tiene algo, hablando... ¿Ya tiene algo como para de eso que a usted le gusta? O sea, ¿todos los hombres tienen la culpa de todo, algo de eso? No es tan así, Jorge. No es que los hombres tienen la culpa de todo, pero bueno, gran parte de la culpa sí. Eso es así. Ah, sí, gran parte de la culpa sí la tienen los hombres. Gran parte. Bien. Bueno, ¿usted tiene algo para contarnos? Y yo tengo algo para contar. Mira, después voy a compartir con usted. Estuve mirando acá en el internet. Yo lo que tengo ganas hoy es de asustar gente. Ay, qué bueno. Asustar gente. Oye, hoy tengo algunas historias de terror. ¡Guau! No sé si podrá preparar algo el operador. ¿Algo de terror? Bien, ¿algún sonido? Sí, algún sonido medio. Estaba concentrado ahí el operador con complicati, deje de complicati. Complicati, hay un tema de los decadentes ahí. ¿No? ¿Todavía no? Bien, entonces... Y entonces nos hacen señas así, estiren, y estamos estirando, ¿no es cierto? Bien, no importa, acá vino a hacernos el aguante. ¿Cómo es tu nombre? Fede. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fede y estoy acá en el segundo tiempo. Me sacó de allá, de la cabina, el amigo licenciado. Sí, él va y empuja, viste, la gente, él es así. Fede, contanos. Dale, a ver. Con la consigna. ¿Cuál es la consigna? ¿Con quién te gustaría pasar el Día de los Enamorados? Queremos saber el nombre o algo, o el apodo, por ejemplo, para que no te vendas. ¿Y qué te gustaría hacer? O sea, mañana. Mañana. ¿Un día romántico? No sé, ¿qué quieres hacer con esa persona? O por ahí no la tenés a la persona, pero ¿qué te gustaría hacer con un amor hipotético? Linda consigna. A ver. ¿Ya dijeron ustedes? No, pero te preguntamos a vos. A ver, ¿con qué persona? Claro. Y sí, te ponemos en apuro a vos, así mientras vos decidís, pensás, indagás, vamos haciendo tiempo y complicate y se va organizando. Claro. Bueno, dale. Eliana se llama. Eliana se llama. Eliana es su alias. Ah, sí. Bien. No puedes decir su nombre o su apodo porque es muy conocida. Ah, bueno, mejor. A Eliana la conocí por mensaje de texto. Ah, bueno. ¿Adriana o Eliana? Eliana. Eliana, Eliana. Eliana es su nombre que nadie conoce. Ah, sí, mirá vos. La conocí por mensaje, nos encontramos en la plaza, nos enamoramos, salimos... ¿Te acuerdas que te conté de esa chica? Sí, me acuerdo. Yo no quería decir nada. De esa chica me gustaría, no la veo hace un año casi. Ah, sí, qué raro, Liliana, indagando sobre la vida de las demás. No, ella estaba, personas. Yo le estaba contando el momento, cuando íbamos conociendo. Fuimos a la casa de mi hermana incluso. Tené cuidado, porque te... Son saca información ella, sin que vos te des cuenta. Bueno, que no se te escape el nombre. No. ¿Te acordás el nombre? Ella. No. Ah, bueno, vamos, mejor. Ella enseguida. Yo soy como Shakira, sorda, ciega, muda. Ah, también sos loba entonces. Claro, también. En algún momento también. Bueno. Fede, contanos un poquito, ya que estamos, te vamos a aprovechar, y contanos cómo va el programa. Sabemos que estás los lunes, contanos el horario. Bueno, te cuento que hoy justamente, hoy es 13, ¿no? Mañana 14 cumpliríamos 5 meses de radio. Recordá el nombre de tu programa. El nombre del programa se llama Apostando al Rock. Bien. Pasamos rock nacional, rock country, rock and roll, pero todo castellano y más que nada local. Bien. O sea, de acá de José C. Paz. Ya tenemos bandas como Del Barro, que es de acá del barrio San Adolfo, La Urbana, que es de José C. Paz. Es medio músico, me han dicho. Sí, también toca la guitarra. Así como acá tuvimos acá un músico, pero folclórico, un tal Maluenda. Hernán Maluenda. Sí, yo fui echado a puntapiés porque le querían hacer la entrevista al muchacho y... Y encima, nunca... como era medio facherito, viste, entonces a mí me sacaron la patada y dijeron: correte, que vino el pibe que sabe tocar la guitarra. Auxilio. Nunca me auxilio. Va, nunca me auxilio. Va a perdonar. Auxilio, dice allá el amigo. Nunca... Que se joda, ¿para qué se puso ahí? ¿Para qué se sentó ahí si no sabe? Pero lo que pasa es que había tantos botonitos. ¿Qué sé yo? ¿Para qué se sentó en la operación si no sabe? Me encantaría que fuera a televisión para que vean la cara que tiene desesperado detrás de la pecera. No mienta, Liliana Almaraz, no mienta. Estoy re tranquilo. Los anteojos le hacen así, se mueven así. Bueno, Fede. Y el programa va excelente. 5 meses ya en el aire, no faltamos ni un día. Los lunes, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Yo soy una oyente también del programa de Fede. Escúchelo, no faltamos ningún día, dijo. Claro. ¿Qué querrá decir? Es muy importante. Siempre lo aclaro en el aire. 5 meses, gente, y no faltamos ni un día. Lo considero como algo, un requisito básico. Lo considero yo, ¿no? Deberíamos. Sin ofender. Ah, sí. Chan. Sin ofender a los que faltan. Chan. No, en serio. Bueno, entonces los invitamos a escuchar tu programa el día lunes. El día lunes. Y si hay alguna banda de rock acá de José C. Paz o de San Miguel y quiera hacer difusión, se puede sacar acá a las calles San Salvador y Carabobo, San Atilio, en José C. Paz. Yo hago todos los lunes. Sin bandera, ¿puedo ir a tu radio? Rock pasamos más que nada. Sin bandera es más latino, más lento, más romántico. O sea que a mí no me puedes entrevistar. No. Sin bandera, rock and roll podría ser. Así si le pones distorsión de fondo, ahí vemos qué hacemos. Una cosa así. Y podría ser. Armemos. Es romántico acá el amigo. Sí. Ricky Martin, no puedo ir con Ricky Martin a tu programa tampoco. No, Ricky Martin no. Me dijo para venir, pero dije que no, macho. Rock and roll le digo. Mira vos. ¿Pero el reggae no puede ser? No, reggae tampoco, reggae no. Todo rock and roll, complicado. Ah, más guitarra. ¿No estás escuchando que es rock and roll? Sí, bueno, pero qué sé yo, por ahí a lo mejor. ¿Quieres que le busque algún tema de acá, de una banda de acá? Y podría ser. Vos sabés, ¿verdad? Que justamente eso quería contarles, porque acaba de llegar un mensajito. Sí, a ver. Marisa, de José C. Paz, saluda a su marido Juan. ¿Cómo se llama? Juan, ella es Marisa. Marisa, creo que es docente, es una oyente también que escucha los lunes. Ahí está. Fanática del barro, la señorita. Bueno, pero ella nos pide ahora Los Ángeles del Rock. Marisa, no debe ser entonces. Entonces no debe ser esa Marisa, debe ser otra Marisa. A su esposo Juan, sí, que lo ama, dice que lo digamos, y bueno, él está escuchando el programa, se imagina porque está trabajando el marido, pero quiere escuchar algo de Los Ángeles, así que lo dejo a su de criterio. Los bueno, dale, ¿algún tema en especial? ¿Algo lindo, romántico? ¿Algo romántico quieren? De Los Ángeles. Fragancia de mujer, lo puedo buscar. Ya lo pasamos el sábado anterior. Voy a buscar algo romántico, quédense tranquilo. ¿Dedicado para? Para Marisa y para Juan. Ahora, ya voy del otro lado. Ahí está. Es mi lugar. Vaya. Bien, después lo llamamos otro ratito. Bien, gracias. Vamos a seguir haciendo tiempo hasta que Federico ocupe su lugar y eche a puntapiés al Complicati. ¿Pero a usted le parece este Complicati? A ver cómo lo echa. Yo quiero ver cómo lo echa. ¿Cómo lo echa? ¡Eh! ¡Pará! ¡No! ¡Pum, pam, pum, pam, pam! ¡Se armó la hecatombe! ¡Pará! En el estómago. Complicati le está mordiendo la oreja. Bueno, ganó, Marisa. Ganó el muchacho. Marisa. Por abandono ganó. Besos enormes, Marisa, y en un ratito Fede te está preparando el tema de Los Ángeles que nos pedías. Muchísimas gracias, pueden comunicarse al 1566 905002. La consigna es: ¿con quién quisieras pasar el día de los enamorados? Decinos el nombre, el seudónimo, el apodo. ¿Con quién la querés pasar y haciendo qué? ¿Una cena romántica? ¿Una salida? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa se te ocurre para el día de los enamorados? También. Puedes hacer original con rosas, osito, tomatela. Bombones. El desayuno en la cama. ¿Ah? Y todas esas cosas que hacen los enamorados, el día de los enamorados. Hay que poner unas fragancias, unos saumerios, unas esas cosas románticas. Sí, y el fernet con cola también arriba de la mesa. Eso no es romántico, Jorge. Sí, ¿cómo que no? Gracias. Romántico es fundamental, un champán, un vinito, un speed. No, no es romántico, un speed. ¿No es romántico? No. Ya volví, Liliana, no sé si me vio. Sí, estuve un poco complicatis, Usted no se sé. Me cruza en el estudio y yo miro para allá y no lo encuentro, me encuentro a Jorge. A mí me gusta cruzármele a usted. Muchachos, ¿sí? Perdona que interrumpa este mismo momento, pero tenemos un mensaje que dice: hola a todos, ¿cómo les va? Les mando saludos, soy Fer del curso. Fernanda nos está mandando saludos. Fernanda. Dedíquenme un tema, besos. Fer, te vamos a dedicar uno, dos, el programa te vamos a dedicar, porque te queremos y te extrañamos un montón, así que gracias por estar del otro lado y vamos a buscarte algo romántico. Pero Fer, contanos, otro mensajito mandá, ¿con quién te gustaría pasar? No nos digas el nombre, si no querés, pero ¿y haciendo qué, Fer? Porque Fer es muy original, Fernanda es de esas chicas que es original. Fernanda, sí. Sí, no, con cosas, raras no. ¿Tenemos un tema ahí? ¿Listo? Bien. ¿Qué le bueno, parece? Vamos a ir a las noticias insólitas, ¿le parece? Que ¿vio cómo es el licenciado, sí, Jorge? No, sí, vos, él me dice sí, vos me decís no. Jorge, vio que él es como así como complicati. ¡Ah! Y siempre trae cosas raras. Viene, contiene sus noticias insólitas ahí. Y cosas raras. Ah, listo, está. Así que bueno, Complicatis, lo dejamos para que nos cuente cosas raras. Expláyese, Complicatis. Son noticias insólitas que traigo acá para compartir con mis dos compañeros acá, hoy, en el día de hoy, más el operador técnico y toda la gente que nos está escuchando. Bueno, habla de un muchacho inglés. Un inglés de 27 años logró el récord de estar con 500 mujeres distintas en el pueblo donde vivía. Ya sin mujeres por conocer y sin plata por su adicción al sexo que lo llevó a la quiebra, decidió mudarse el hombre en cuestión. Danny James, tatuador de profesión. Ajá. Y oriundo de no sé dónde, aseguró que gastó cientos de libras al mes en fiestas y llevando mujeres a los hoteles. O sea, estuvo con todas las mujeres de un pueblo y ahora se mudó a Liverpool. ¿Con todas las mujeres del pueblo? Bueno, supongo que con todas las mujeres solteras, quiero suponer. ¿O por qué no casadas? O por ahí es un hombre atractivo y entonces, bueno, logra encandilar, no sé, enamorar, pero quedó, apasionar. Quedó en la lona, quedó quebrado completamente, se gastó toda la plata. Bueno, que sea en broma. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Que sea en broma, si tanto le gusta, bueno, que se haga cargo. Bueno, acá esto es algo insólito, no es realmente gracioso. Una nueva costumbre lo trae a colación porque es una noticia insólita, sí. Pero realmente es menos que plausible, o sea, es algo bastante grave. Parece irónico, es más irónico, diría yo, de mi parte. Dice que esto pasó el jueves 11 de febrero. Saltó del balcón para escapar del suegro y se fracturó. Es un joven de 21 años que tenía una relación con una chica de 13. Un joven de 21 años fue hospitalizado en Río Cuarto, esto pasó en Córdoba, luego de que se arrojara desde un segundo piso para escapar del padre de una adolescente con la que tiene una relación sentimental, según informó la policía. El joven sufrió fracturas de rótula, traumatismo de cráneo y una esguince, según publicó el diario Puntal, de allá de Córdoba, de Río Cuarto. Así que bueno. Y bueno, es poco comparado con lo que se merece. Por supuesto, eso es lo que decía. Es poco. Hay una nota importante de gente, así como en todo el mundo, la gente se sumó por Haití para hacer cosas por Haití. Sí. También no se hicieron los distraídos. Este club de strippers, un local para adultos de Estados Unidos, logró juntar casi $1,000 para las víctimas del terremoto de Haití. Marilyn, que es el nombre del club, de la ciudad de Toledo, Ohio, de Estados Unidos, donó la totalidad de la recaudación por ventas de entradas de una noche a una organización de caridad para ayudar a las víctimas del sismo ocurrido en Haití el mes pasado. Muchos clientes se acercaron para el evento llamado bailes eróticos por Haití. Muy buena, Dios. Muy buena la causa, Dios, o sea, lo que mío. Hicieron. Pero así que bueno. La excusa para los hombres bárbaros. No, yo quiero contribuir con Haití y entonces me voy, pago mi entrada y me voy, bueno, a ver stripper. Esto es para que la gente entienda que nosotros, los strippers, no somos solamente un cuerpo bonito, nada más. Que también tenemos sentimientos. Liliana, por favor, deje de babosear, se está dando la información complicada. Y a ella le hablan de stripper y ya se le caen las babas. No, yo lo que digo, la excusa de, Liliana los hombres. Hoy. Dios, justo que hoy nuestra compañera nos está escuchando, Liliana está en el punto ahí, culmine. Hoy está. Con stripper, ¿qué quiere? Y bueno, ¿qué? Y previo al día de los enamorados y todo esto. Mi obligación es traer la información, amigos. ¿Qué va a hacer? Después lo demás corre por cuenta de cada uno. No, pero yo digo, no, cualquier excusa es buena para los hombres para irse a estos lugares. O sea, no, porque es una causa por Haití. Me va bárbaro. Mire, discúlpeme, Liliana, usted esto. Se equivoca. A ver. Es un club de strippers masculinos. O sea que las mujeres son las que van ahí. Sí, sí. Discúlpeme. Sí. No me distorsione la información. Bueno, ¿qué pasó, Liliana? ¿Qué pasa? Bien, bien. Siga, siga, complicate. Bueno, siga. Y la última. Esto es realmente insólito. Un pequeño faisán aterroriza a un poblado, encerrando a la gente en sus casas y atacándolas en las calles. Hombres, mujeres, niños, perros y gatos, parece que nadie se salva de los ataques que les está propinando esta ave a los habitantes de Richmond, Inglaterra. Sonia Hall, que es una de las vecinas, fue una de las primeras víctimas del plumífero cuando daba un paseo por el centro del pueblo con sus nietos de 3 años. Ella trató de defenderse dándole golpes con su cartera. O sea que hasta los perros le tienen miedo a un faisán. La verdad que realmente estos son todos hechos reales, ¿eh? No, o sea, no están inventados. Están sacados de crónicas diarias de lo que pasa en la semana. Así que bueno, así está el mundo con las noticias insólitas. Yo le quería pedir permiso, Liliana. Pídame permiso. A ver si podemos redondear esto que quiero hacer. Uh-huh. Porque yo tengo una mención muy especial para una amiga muy especial. ¿Una amiga muy especial? Es una amiga muy... No. Es una amiga muy especial. ¿Casada o soltera? Es casada, se llama Romina Berrueta, es mi amiga personal. Veo que lo prohibido siempre. Que no se malentienda. Es una persona que estuvo en los momentos más difíciles, ella junto a su hija y junto a su pareja también, el Diego. Así que bueno, hoy está cumpliendo años. El Diego Leiro. Está cumpliendo años. No, ella, mi amiga. Y yo hoy no puedo ir porque tengo, desgraciadamente, otra cosa para hacer. Así que bueno, le estoy fallando, pero estoy tratando de acomodarla un poco, de decirle que la quiero, decirle que siempre la tengo presente, que estoy agradecido por todo lo que hizo ella en mis tiempos de estar mal. Así que bueno, Romy, te quiero mucho, te quiero realmente mucho y ojalá que pases un día hermoso. Esto es para vos. Besos. Te conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar para tu sed. Te alquilé un cuarto menguante de la luna y como buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está perfecto mientras duele gastar la vida tratando de localizarlo que hace tiempo se perdió. Con los jardines por tus flores, inventé la alquimia contra la utopía y

Esto es una nueva costumbre, como todos los sábados de 15 a 17 horas. Y ahora vamos a compartir la info en dos líneas. Vamos con la cortina. En dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. Confusión en el caso del baterista de Callejeros. Una médica aclaró que la esposa quemada no acusó a su marido ayer ante la justicia. El músico insistió en que fue un accidente. Déjame atravesar el viento sin documentos. Bombardeo contra Cobos. El kirchnerismo lo acusó de desestabilizador tras la participación de este en una reunión del radicalismo. Buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el... José C. Paz es declarado municipio en emergencia hídrica. El gobierno de Daniel Scioli declaró la emergencia hídrica en 68 partidos, entre los que incluye el distrito de José C. Paz, para atender las acciones concretas a los damnificados por las inundaciones y destrozos provocados por las intensas lluvias registradas en enero y febrero. El maravilloso mundo de Moreno. Para el INDEC, la inflación de enero fue tan solo del 1%, pero según los privados fue del 2,3% y más. Noticias paseñas. Importante inscripción en el Centro de Estudios de José C. Paz. La cantidad de cursos que este año se incrementaron tanto en el Centro de Formación Profesional Principal, DIPRIS, de 7323, como en el Centro de Formación Profesional número 402, que depende de la Dirección General de Escuelas, gestión estatal, y los cursos llamados extracurriculares, que son del Centro de Municipal de Estudios. La leyenda continúa. Como todos los años, peligra el inicio del ciclo escolar. Los gremios piden aumentos y amenazan con paros. Se viene la señalización en la ruta 24 de José C. Paz. La palabra señalización es una poco vaga, quizás incompleta. En realidad se trata de las obras complementarias que harán de la ruta 24 una verdadera autovía similar a las que se ven en los accesos de las principales ciudades del país. Huevazos e insultos para la llena Barrios. Ayer, en los tribunales marplatenses, a los que ocurrió por las pericias, la gente furiosa por el deceso de la embarazada Yamila González le gritó asesino. Bueno, estas fueron las noticias en dos líneas bien, que hemos bien, tenido bien, el día bien. De hoy. ¿Qué temas, no? En un ratito volvemos a una cosa que habíamos dejado hacer, volvemos al Info en dos líneas deportivo, ¿eh? Ahí ¿se acuerda que lo habíamos dejado hacer? Porque, bueno, nuestro amigo Cristian Herrera tuvo que seguir otros caminos y era el que se ocupaba de eso. Anda en otros caminos, nuestro amigo. Le mandamos un beso enorme a Cristian Herrera. Lo queremos mucho, dejó mucho acá en este programa, así que lo recordamos siempre. Y bueno, muy prontito nos vamos a ver por allá, por las aulas, en el estudio. Bueno, nuevamente tenemos un mensajito para el licenciado. No sé si leerlo o no leerlo. Licenciado, anda por ahí el licenciado. El licenciado puede llegar a... Acá dice, Fernanda nos dice, dígale al licenciado que el tema, refiriéndose al temita de Arjona, ese que pasó recién, es para dedicarle a una persona que es mucho más que amiga. Ja, ja, ja, puso en el mensaje. No sé, licenciado. No, el licenciado lo dedicó de muy buena onda, de hecho nos ha contado... Yo estoy leyendo el mensaje, ¿no? Nos ha contado del esposo, de la familia, así que no... Entonces el licenciado quiere cantarle Quiero Retruco a esta chica ahí. A ver. No, simplemente esta chica amiga Romina es fanática de Arjona y sé que a ella le gusta ese tema, por eso se lo dediqué, nada más, no... sin ninguna otra connotación. Pero bueno, está bien la aclaración porque así como lo interpreta ella, también lo puede interpretar cualquier persona que esté escuchando. Pero no, realmente es, voy a redundar, pero es una amiga que en los momentos más difíciles de mi vida estuvo al lado mío, ella, su hija, su pareja, su marido, novio, como lo quiera llamar. Así que bueno, y hoy está cumpliendo años y realmente la llevo muy muy en el corazón, la quiero mucho. Y no puedo estar esta noche con ella, por otros compromisos que había tomado, que ineludibles. Así que bueno, pero no es nada, no tiene ninguna connotación amorosa, vamos a decirlo. ¿Usted quiere que le cantemos el cumpleaños feliz? Cantémosle a Romina también. Cantémosle a Romina. Y vamos a ver. No es mucho, Romina, lo que te vamos a regalar, pero bueno, es lo que hay, bueno, Romina. A ver, vamos a ver. ¿Pone? Uno, dos, tres. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Romina. Que lo cumpla feliz. Es lo que hay, Romy. ¿Qué va a hacer? Como no vamos a poder estar en tu cumpleaños, entonces te regalamos esto. Está agradecida, me parece, de que no. Pero para el próximo cumpleaños, prepárate unas pizzas, algo que salimos de la radio y nos vamos para allá, ¿eh? Tengo otro mensajito de Fernanda. A ver. Dice, gracias por la dedicatoria, ¿verdad? Agradece por adelantado el tema que usted le va a dedicar. Ahora, sí. Dice, que el día de los enamorados ella lo va a pasar con la persona que estuvo siempre a su lado, divirtiéndola y pasándola bien. Ay, esos hombres hacen falta. Veo que no hay hombres que te diviertan todo el tiempo, con la que lo puedas pasar bien. Siempre hay algo que se mete en el medio, que si es el fútbol, que si es... Siempre hay algo... ¿Por qué atacan el fútbol? Pero, Liliana... ¿Qué? Existen esos hombres, pero usted no está viendo bien. Y lo tiene Fernanda. Y otras, no el mismo, también sí, hay varios, como ese hombre de Fernanda. Yo creo que hay uno entre mil. Hay uno para usted también, pero usted no está mirando bien. ¿Dónde está? Y mire. Yo le digo una cosa, yo ando por la calle y voy mirando. Miro. Un día esto me va a atropellar un auto porque yo miro buscando a ese hombre y no lo veo, no lo encuentro. O sea, ella es la famosa mirona. ¿Qué dice usted, Jorge? Sí, me parece que sí. Bueno, ya que estamos Miranda. con esta compañera, con esta amiga, compañera, reitero por enésima vez que no vemos la hora, la gente acá en una nueva costumbre, de cuándo nos va a venir a acompañar a la radio. La invitamos. Queremos que venga a Fer. Sí, ¿cómo que no? Sí. Que se contacte con nosotros al teléfono de la radio. Vamos a pasar el teléfono de la radio, que mande un mensajito. El teléfono es 011-15-6690-5002. Repito, 011-15-6690-5002. También se pueden comunicar a unanuevacostumbre@hotmail.com, que es nuestro mail, nuestra dirección de mail. O también pueden comunicarse, entrar en el blog, a donde pueden dejar comentarios y a donde pueden escuchar toda la programación de toda la semana de la FM Tincunaco. El blog es fmtincunaco.blog.spot.com. Ahí pueden escuchar este programa cuando se sube al blog y todos los programas, toda la programación de la radio Tincunaco. Bien, bien. Fernández, me salió voz del locutor. Le salió Bueno, ya sabes, Fernanda, compañera periodista, estás invitada a venir a participar del programa cuando quieras, ¿eh? Sí. Me voy porque se me está hirviendo el agua. Háganos mate, por favor, porque si no este... Bueno, yo quiero recordarles, a ver, se había comunicado una amiga... Amiga suya, ay, ya perdió el mensaje. Ay, qué bárbaro, qué cabeza de novio. Pasa es que con esto del Día de los Enamorados estoy preparando todo. Y en mi cabeza también. Yo tengo preparado unos cuentitos de terror. Hoy voy a meter miedo. Me gusta, aparte el día, ¿vio cómo está? Que se presta. Sí, hoy me vine con todo, ¿eh? Me vine con el deporte, con el terror, con todo me vine hoy, ¿eh? Qué trabajador que vine hoy. Por Dios, qué trabajador que vine hoy. Usted juntó información todos estos días, como yo, vio que de a rato me hago así un faltazo y entonces, bueno, ahí vamos. Bueno, ya la hora de la pavada se adelantó hoy. Bien, para Marisa, de José Sepas, que saludaba a su esposo Juan, que lo ama, y ella le dedicaba un tema de Los Ángeles del Rock. Noche sin luna de Los Ángeles del Rock suena de esta manera. Esta noche no tiene su luna y mira cómo es. Estoy sin voz. Esta noche es fría y oscura. Extraña mi cuerpo todo tu calor. Hace tiempo que ya no te tengo y pensar qué hermoso estar junto a vos, amor. una nueva, nueva conducta. La compañía justa y la media tarde de Luis. Arenadora Pilar. Arenadora Pilar. Arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilabert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998, al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. El 02322 1550 6962. Arenadora Pilar. La responsabilidad como costumbre. Muebles GS. Muebles a medida. Amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-03-0507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Nogales, prefabricada tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Pagá el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320 440307. Viviendas Nogales, calidad y confort. Bien, qué rico los mates que nos acaba de preparar el licenciado. La verdad que nada más que un poquito de azúcar, si le puede poner una interna, ¿vio? Azúcar. Los tuyos eran horribles y ahora salen diciendo que los mates tuyos son ricos al aire. Pero yo no dije horrible, dije que le falta azúcar. Están súper amargos. Pero para dulce está la vida, Liliana. Claro, bueno, pero vio que más vale pongámosles azúcar, diría Celia Cruz. Lo que pasa es que yo la veo tan dulce que tengo miedo que le agarre una sobredosis de dulzura si le pongo mucho azúcar. ¿Ah? Se la dejó servir en bandeja. Sí, se la dejó servir en bandeja. Vamos a seguir. Voy a seguir con otra cosa porque si no... ¿Tenés mensajes? No, no, no tenemos mensajes. Lo que tenemos son cuentos de terror, ¿no? Ah, sí. Se viene el quickie. Acá están apagando las luces y qué sé yo. A mí me da miedo. De verdad se los digo que a mí me da miedo. ¿Ve? Fede apagó las luces. No tenga miedo, Sonsa. No tenga miedo. Estas son las historias de terror. Bueno, quedamos en sus manos, Jorge. Bien, vamos a pasar este terrorífico momento acompañándose el licenciado Complicati en los comentarios adyacentes. De Complicati con ese grito. Bien, esta primera historia se llama Espejo. Cuenta la historia, dice: te estás cepillando los dientes por la noche. De repente, ves unas manchas en el contorno del espejo del botiquín. Son huellas digitales. Molesto, agarras una toalla y frigás en ellas. Querés quitarlas, pero permanecen. Después de una inspección más cercana, comprendés que las marcas aparecen del otro lado del cristal. Terror terrorífico, terror terrorífico. Tuk, tuk, tuk se llama esta historia que viene a continuación. Si la primera te pareció terrorífica, esta te va a parecer... ¡buah! ¡Tenebrosa! usted puede despertarse a sí mismo en el medio de la noche, o temprano por la mañana, dependiendo de cómo lo mire. Lo invade un frío helado porque usted, como un idiota, tiró la frazada por la noche, casi completamente de la cama. De hecho, con solamente una esquina sola que se adhiere al borde de la cama. Sentándose, la toma en sus manos, sintiendo aquel miedo familiar de su niñez. Si usted no se encuentra con algo cubriéndolo, se deja expuesto a todos los tipos de horrores sobrenaturales. La sujeta firmemente y le da un buen tirón, tratando de levantarse de una vez. No hay suerte, parece estar atada. Otro tirón certero parece liberarla un poco, y usted continúa tirando firmemente y tratando de no hacer caso a aquel sentimiento tonto que es el miedo. Tira, tú. Ya está, finalmente la frazada ya está completamente de nuevo sobre su cama, y usted está seguro debajo de ella una vez más, retosándose mentalmente por haber sentido miedo por nada, hasta que justo antes de volver a quedarse dormido siente un tirón del mismo sitio en que la frazada estaba colgando antes, tirando. Tú. Duérmanse hoy si pueden, después de estas historias. En breves instantes continuaremos con más historias de terror. Complicatis, ¿está asustado? Sí, muy asustado. Bien, yo le digo, yo tengo miedo en realidad. No quiero salir de acá, me atornillé la silla porque tengo miedo. Yo realmente tengo miedo de a dónde estoy. Realmente, el único miedo que tengo. ¿A dónde estamos? Por favor. ¿Qué pasa? Estas historias de terror me aterrorizan, vamos a decirle. A mí me dan mucho miedo. ¿Ustedes no piensan que hay niños escuchando el programa y que después a la noche, qué hacen? Pero si los chicos hoy juegan a matar zombies en las computadoras, en los videojuegos. Claro, pero hay chicos que no. Hay chicos que tienen miedo. En el ciber. En el ciber, ¿cómo que no? Los ve, criaturas, 4, 5, 6 años, 10, matando zombies en los videojuegos. Los chicos a hoy no le tienen miedo a nada. El otro día miraba, ¿no? Cómo unos familiares jugaban a los jueguitos esos de matar. Y mataba, no, a este no lo maté, a aquel, pum, pum, pum. Yo, ay, la pucha, ¿qué están jugando? Gente grande, ¿no? Sí, la gente grande también se asusta, le digo. No jugamos a los videos, pero justamente la semana pasada yo vi una foto de terror. La verdad que me trajo recuerdos y estuve casi 2 o 3 días sin dormir. Una foto que representa el terror que me invadió prácticamente toda mi vida. ¿Una foto de qué? De mi casamiento. Ah, me hice asustar. Es una foto de terror. Claro, yo digo, ¿tanto tiempo va a estar teniendo miedo a algo? Claro, no, bueno. Yo pensé que iba a decir Liliana recién levantada. No, Liliana recién levantada... Yo no la conozco, pero me dijeron que es hermosa. ¿Quién habrá sido el mentiroso? Bien, con respecto a esto, me gustaría leer un informe, ¿no? Niños que tienen pesadillas. Justamente que estábamos hablando de esto. Ah, sí. Contenerlos y darles tranquilidad. Son muy comunes y por lo general empiezan a los 2 años, aunque se dan más en niños de 3 a 6 años. No se sabe cuál es la causa, pero se cree que las pesadillas están vinculadas al estrés y a la ansiedad de los chicos. Algunos tips para contenerlos mejor serían: estar atentos a la hora de irse a la cama. Es importante tener en cuenta que estén bien los chicos, no estén viendo la tele y con qué estuvieron jugando. También es importante poder oírlos por si lloran durante la noche para acudir rápidamente. Darles tranquilidad, necesitan contención al despertar de una pesadilla, por lo que es bueno atenderlos lo antes posible y hacerlos sentir protegidos. Hablarles con voz calma, hacerles saber que te vas a quedar ahí si te necesitan, pero que estén bien

Viviendas Nogals, prefabricada tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Pagá el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. Viviendas Nogals, calidad y confort. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. ¿Cómo me gusta la cortina? Cada día me gusta más, no sé. ¿Saben que, bueno, la consigna de hoy es con quién querías estar el Día de los Enamorados? ¿Con quién querés pasarla y haciendo qué? Y los mensajes siguen llegando y nos acaban de decir que llega un mensaje y Jorge nos va a leer. A ver, Jorge. Estela WL Maris González. Sí, a ver. No quiere, no, tengo un problema con el micrófono, veo, estoy como... ¿Quiere venir al mío? No, no. No le, no le tenga miedo, acérquese más, acérquese más. Dice Estela Maris WL, su amiga González. Ah, bueno, dice. Es obvia mi respuesta. Con Seba, encontrando, demostrándonos carnalmente lo que sentimos. Estela Maris. Mamá, mamá. Qué declaración. Carnalmente. Bueno, es mi amiga personal Estela WL. No, no esperaba menos de ella. Con esa garra que tiene a diario. Ese empuje con ese ímpetu. Ese ímpetu. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Da la nota, incluso cuando no estando, da la nota igual. Bárbaro. Estela, me parece bárbaro. Me parece bárbaro demostrar el cariño de la forma en que uno quiera. Carnalmente, emocionalmente. Tímidamente, fuertemente. Apasionadamente. Y todo lo que termine en mente. Ya nos estamos yendo mente, devuélteme. Sí. Sí, tenemos que salir de esto, Jorge. Tenemos que salir de esto. Vamos a hacer una cosa. A ver, vamos con alguna canción. Creo que hay canción con dedicatoria dando vueltas. Tenemos, ¿no?, una dedicación para Fernanda de Chayanne. Así que quiero que ustedes se encarguen de eso. El Complicatis. Yo. Bueno, ya que estamos, aprovecho a dedicarle a Fernanda. También a Daniela. También a Karina, y muy especialmente a Marta, este tema para ella. ¿Usted? Bien, yo no se lo voy a dedicar a, bueno, acá ya que mandó un mensaje a Estela Maris. Sí. Y se lo voy a dedicar a mi mujer, ya que estamos. Muy bien, muy bien. A mi mujer, para que no digan que soy un desamorado, que no nunca le dedico nada. Bien, está levantando puntos. Vamos con Chayanne. Coqueteando junto a él, me encontré en aquel café. Quiero dedicar también este tema a mi única amiga personal, Liliana Lili Almaraz. Desde aquel día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde voy y me espías en cada rincón. Pero tú tras mis pasos te escondes en mi sombra y no comprendo la razón. Provócame, mujer, provócame, provócame. A ver, atrévete, provócame. Una nueva cumbre. Tu compañía de los sábados. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este mar. Seguimos en una nueva costumbre. Seguimos recibiendo mensajitos de texto de gente conocida. Dice, buenas tardes. Quisiera pasarla con Romina Gaitani, tonto le dicen a nuestro amigo, y contarles sobre la radio comunitaria, FARC o etcétera. Bien, este señor es Rubén Becerra, nuestro compañero, nuestro colega. El conductor del programa Vamos a Andar, que está dos veces por semana, martes y viernes, ¿no? Martes y jueves, bien. ¿Cómo estás, Rubén? Gracias por estar del otro lado con nosotros y por engancharte con estas locuras que decimos. Usted nada tonto, Romina Gaitani, no nos pide una, qué sé yo, una... ¿cómo se llama? Soledad Silveira, ¿no? Una Romina Gaitani. No es caro Soledad Silveira tampoco, ¿cómo está? Le aviso, ¿eh? No es caro. No sé cuántos años te tendrá Rubén Becerra. No tengo idea. No, Rubén, muchísimas gracias. Y bueno, ojalá que se te haga con Romina Gaitani. ¿Por qué no? Es un sueño que se pueda hacer realidad. Y le puede contar de la radio, de nosotros, ¿no? Sí. Las locuras que hacemos. Gracias, Rubén. No, yo no voy a hacer ningún comentario porque si no, esto se va a tornar. No, yo le quiero explicar a usted, señor Jorge, que bueno, problemas personales o cosas que tenía que hacer no vino. Que este señor es, aparte de trabajar acá en la radio, también se ha hecho oyente del programa, así que no es la primera vez que se comunica con nosotros, así que bueno, le queremos agradecer que esté del otro lado, ¿no? De hecho, el otro día cuando estuve sola me hizo el aguante, mandó varios mensajitos, así que muchísimas gracias, porque me hizo el aguante él del otro lado también. Bueno, vamos a seguir, que vamos a ir con deportes, ¿puede ser? Vamos con la cortina. Una nueva cumbre. Tu compañía de los sábados. Información en dos líneas en una nueva costumbre. Ahí vamos. Históricos en el banco. El Pato Bonancieri y el defensor histórico Hugo Benjamín Ibarro del Club Atlético Boca Junior perdieron la titularidad. Lo decidió Alves, que en la semana dijo que con nombres y trayectorias no alcanza. El equipo tiene que ganar. Nadie lo quiere retirar a Ortega. Astrada dijo que el jujeño sigue en sus planes, a pesar de que esta semana ni se entrenó ni concentró con sus compañeros. Otra vez la violencia en el fútbol. Hinchas de Tigre atacados en el peaje de Dock Sud por barras bravas de Arsenal, después del encuentro en el que el Matador le ganó 2-0 al equipo de Sarandí. Simeone mete mano en el equipo y hace 4 cambios. Mañana, desde el arranque, estarían Fernando Mesa, Nelson Benítez, Pablo Pintos y Emiliano Alfaro. Una nueva costumbre. La dosis necesaria de música y noticias. Bien, y eso es lo que tenemos referente a los equipos. Me sigue señalando el micrófono, no toques el micrófono, me dice. De los equipos importantes, ¿no? Las novedades de los equipos, estos equipos que vienen con problemas en el campeonato, en lo futbolístico y en otras partes también, ¿no? En lo intimidad también. Es increíble que se esté hablando de los grandes, ¿no? De los equipos denominados grandes. Ninguno está en la Copa, o sea, un desastre. La verdad que encima sí. No se pueden sacar de encima a la gente que porque le deben favores, porque han ganado todo con sus equipos. Pero bueno, todo tiene un final, ¿no? Todo tiene un fin. sí, en algún momento las carreras también como se ser en el caso como ser en el banco en el caso de Boca Juniors. Bueno, estos dos históricos, Hugo Benjamín Ibarra y Pato Bondancieri, han levantado varias veces la Copa Libertadores, ¿no? Con el equipo de Boca, o sea, por mucho que por ahí la dirección como directiva dice no jueguen porque vienen mal, la hinchada los quiere ver en la cancha. La hinchada es así. O sea, está bien, pero lo que pasa es que lo que más complicado está es lo del Pato, porque bueno, Ibarra se te va uno, qué sé yo, no sé, le tira un con una caña, lo querés pescar, algo se te pasa, por ahí un compañero te cubre, pero lo del Pato viene mal y te pasan y es gol, o sea, claro. no si están dando mal el futbolista, hace varios partidos que viene mal la Bondancieri, viene atajando muy mal. Sí, sí. Desgraciadamente está pasando no su mejor momento, ¿no? Y bueno, forma parte del folclore del fútbol, ¿no? Totalmente. Bien, usted complicati venía andaba con una dedicatoria. Yo tengo una dedicatoria. Tema. Primero, ya que ustedes son tan tan buenos conmigo, ¿no? Demasiado, diría. Sí, la verdad que les tengo que agradecer públicamente tanto a Liliana Almaraz como a Jorge lo bueno que son conmigo. Somos muy buenos. Y yo les voy a retribuir comentándoles que tengo ganas de comentarle a la gente que estamos en esta tarde de sábado en la Tincunaco, en la 107.3, acá en el barrio, en San Atilio. El teléfono es 1566905002. El blog es fmtincunaco.blogspot.com, a donde pueden ingresar, dejar comentarios, hacerse fans, no de mí, porque yo ya tengo mi club de fans particular, mis chicas, que hace rato que no las saludo. Ahí generoso, cualquiera tiene club de fans. Sí, sí. Y bueno, también pueden entrar a nuestro mail, dejarnos algún mensaje en unanuevacostumbre@hotmail.com. Y bueno, y tengo un tema para dedicar a un señor de 20 años que se llama Alejandro, que me gustaría, él la conoce la canción, me gustaría que escuche la letra de esta canción. Es mi deseo para vos, Ale. Sentado en ese lugar no te puede ver nadie. Se oyen gritos, confusión. Es buen augurio que ya no haya calma en vos. Crea revolución, creo en tu fuerza y voy con vos. Y que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia. Que se sienta, que se escuche. Nada de esto será en vano, sé que es humano. Resta tu intención de levantarte para mí. Es lo que cuenta, se hace claro ante mí. Me libera y alienta. Se hace claro ante mí, me libera y alienta. Se hace claro ante mí. Claro de mí me libera y alienta. Que se escuche, que se vea tu presencia. se sienta, que se escuche, que se vea tu presencia, que se sienta, que se escuche. Y se hace claro que a mí me libera y alienta. Claro, de mí me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro, de mí me libera y alienta. Oh, sí. Se hace claro, de mí me libera y alienta. Oh, oh, oh. Se hace claro, de mí. Comunicate al 15 66 90 50 02. Arenadora Pilar. Arenadora Pilar. Arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilabert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998, al 02322 1558 4998 o al 02322 1550-6962. El 02-322 1550-6962. Arenadora Pilar. La responsabilidad como costumbre. Muebles GS. Muebles a medida. Amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-030507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Nogals. Prefabricada tradicionales, simil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Pagá el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón, 4800 José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. Viviendas Nogals. Calidad y confort. Una nueva costumbre, la cita obligada de todos los sábados de 15 a 17 horas. Voló la tarde, chicos. La verdad que no me di cuenta y ya estamos llegando, pisando el final. Menos 5 de la de las 5 de la tarde, así que bueno. Quiero leer el último mensaje que llegó. Romina de José de Paz quiere dedicar algo romántico a su novio Martín, que lo ama. Y quiere pasar una noche romántica con velas, dice, una cena. Así que Martín, te la están aclarando. Oh. Velas. Una cena y bueno, y después plata, ustedes... hay que invertir, Martín. Plata, hay que invertir. Y en el mensaje pone puntos suspensivos. Bueno. Mata galán. Oh, pecadora. Esta Romina, bien Romy, entonces espero que se te cumpla tu deseo. Llámanos el sábado y contanos cómo terminaste este día de los enamorados. Rosas rojas que son más caras. Y son más lindas. Jorge está siempre pensando en el Bill Metal, Sí, nada. Comprate una rosa, no. Jugate un día, sos un empresario. 20 pesos una semana. Pero sos un empresario, Jorge. Es una semana, como una semana yo con 20 pesos. No. ¿Qué come? Sos un empresario. ¿Qué come con 20 pesos una semana? Galletitas. Y le robo los huevos a la vecina que al lado tiene gallina. Le saco de ahí. Ahí ya con eso, ¿entendés? Un kilo de papas y qué sé yo. Arroz, no, papas es caro. No, escuchame. El arroz es más rendidor. Las papas, vas a comprar un kilo, te sale 3, 4 pesos. El arroz, con 2 pesos, compras arroz. De ese del bueno, grano largo, en marca Carrocito. Claro. Bueno, para el próximo sábado vamos a inaugurar así Cocinando que... con Jorge. Cocine barato y económico. Está claro. Bueno eso. Vio las carcasas de los pollos. Bueno, eso lo tira el va la gente y se lo tira. ¿Y por qué lo tira si con eso hace una sopa? Una sopa 3 días comer. Sí. Qué rica la Yo sopa soy de capaz pollo. De comerme como 3 sándwiches de sopa si tengo hambre. Y sí, con pan. El otro día estaba mirando que estaba gordo el gato de la vecina mía de al lado. Ay, no estaba puedo viendo. Mira, lindo el gatito, ¿no? Claro. ¿Nunca comió usted gato no, por liebre? No. ¿Nunca no, le dieron gato por liebre? No sabe. No sabe. Nunca, jamás. No sabe. Ni en mi peor estado de ebriedad, jamás habrá, me comí ningún gato por liebre. Se habrás corrido cuise. Jamás. Se habrás corrido cuise, vos. el delicado. Qué bárbaro las cosas que uno se va enterando. Soy un muchacho de sushi. Soy un chico de sushi. Sushi, que tomate. Bueno, ahora y antes, por ahí, qué sé yo, uno nunca sabe. Te la andaba sacando anguila de los arroyos ahí, metiendo el dedito para que la anguila case y sale la anguila. ¿Se vio cómo se casa la anguila? No. Hay que ir a la cueva, hay que ir a la orilla del arroyo, donde está la cueva del animalito. Usted mete el dedo grande. Sin ver. A ciegas, el animalito cualquier dientes, pero lo va a absorbe hasta la mitad del dedo. Entonces usted suelta el dedo, saca para afuera y la saca. Es como una víbora, ¿no? Claro. Es una víbora, sí, es una víbora, pero se llama anguila. Es un bicho rico. ¿Y a qué sabe? Así como algo que uno conozca. A pollo. Sí. Es una carne blanca. Sí, muy rica. Muy rica. Condimentada, muy rica. Sí, la verdad que nunca tuve esa la oportunidad de comer. Mire, nos hemos ido de una cena romántica a la anguila. No, pero se imagina que le inviten a comer una cena romántica. Yo tenía un amigo que le decían el anguila. ¿Ah, sí? ¿Por? Bueno, mejor no te también pregunta cada cosa. Por lo eléctrico. Ay, por lo eléctrico. Después me lo va a explicar fuera. Por lo resbaloso. Después le explico, Liliana Almaraz. Bien. Le pregunté qué tiene que hacer esta noche, sí, creo que sí que se lo pregunté, ¿no? Le dije que estoy ocupada. Bueno, que estoy comprometida. Tiene que ir a jugar con la anguila. No. No hagan esta estupenda. Encaucemos este programa, por favor. Bien, bueno. Que caigan bendiciones. Bien. A este programa. Yo me quiero poner un poquito serio, si ustedes me lo permiten, y no dejaría, porque nos vamos a olvidar de saludar a esta señora Ramona, sí. Que nos escucha siempre. Saludarla, darle muchos saludos, y a nuestra operadora Gloria Sandoná. Que está de vacaciones. Que está de vacaciones. Qué suerte. Que ojalá la esté pasando bien y no nos esté escuchando. Ojalá, por ella, ¿no? Que no nos extrañe, que... Pero ya pronto la vamos a tener. Y yo cuando venga Gloria te voy a contar de algunos traidores y traidoras que le susurran al oído al nuevo operador. diciendo que... Vos sos mejor. No sea malo. Hoy Jorge se vino. Cizañero. Sí. Cizañero como él solo. Bueno, ya se nos está yendo el programa y bueno, vamos a saludar. Sí, la verdad que sí, se nos está yendo el carajo. Vamos a pasar un tema de Franco De Vita, Te Amo, en un ratito. Y este se lo vamos a dedicar a Romina de José Cepaz, que se lo quiere dedicar algo romántico a su novio. Bueno, que ya nos decía de la cena y qué sé yo. Bien, esperemos que la puedas pasar bárbaro y que ese punto suspensivo sea como vos lo estás esperando. Pero bueno, vamos a saludar a nuestros seres queridos. ¿Quieren saludar ustedes a alguien para mañana, el Día de los Enamorados, o para los amores, que son nuestros hijos también, ¿no? Complicati, haga los honores. Bueno, ya nos estamos despidiendo. Me despido de todos ustedes, de todos nuestros oyentes. Un saludo a mi club de fans. A la presidenta La Peque, que hace rato que no la saludo. Se las están escuchando afuera. Yo escucho. Sí, están enloquecidas. Embravecidas. Sí, paga, la verdad que. Paga. Sí, todos los acreedores están ahí en la puerta de la radio esperándome. Pero bueno, me voy a ir por otro lado, no se hagan problema. ¿En helicóptero? Para eso era el túnel que estaba haciendo el otro día. Exactamente. Zapando ahí, haciendo el túnel. Bueno, en realidad. Quiero saludar a todos los oyentes, a todos los que nos han escuchado, a los que se han comunicado con nosotros. Un saludo para todas las parejas, para todas las personas que viven realmente el amor, que están enamorados. Para los que no lo tienen, ojalá que lo tengan alguna vez. Y para los que nunca más lo queremos tener, espero que nunca lo encontremos. ni aunque sea a la vuelta de la esquina. Yeah. Un saludo para Daniela, un saludo para Alejandro y un saludo para mi mamá y para mi papá que me están mirando. Bien, ahora continúo yo. Yo voy a saludar a todos los oyentes que no saludó Complicati. Voy a saludar a Ramona, voy a saludar a Gloria una vez más. Voy a darle muchas gracias a Fernanda por habernos escuchado y habernos mandado mensajitos. Te lo repetimos, Fernanda, estás invitada a participar del programa cuando gustes. Voy a saludar a WL, Estela Maris, mi amiga, que a pesar de que por ahí no coincidimos en algunos puntos, o sea, somos muy amigos. Y voy a saludar a mi mujer, a dedicarle el tema de Franco De Vita que viene a continuación. No hace falta que le diga que la amo porque ya lo sabe, pero bueno, feliz día de mañana. Lo necesita. Feliz día de mañana. Bien, eso es todo. ¿A nuestro operador también tengo que saludar? Ah, bueno. Déjenmelo a mí, es un hombre. Ah, bueno, está bien. Oh, se están poniendo mimosos ustedes. Falta saludar a ustedes, bien, hermana. Ahí está. Bueno, vamos a saludar a Fede. Gracias, Fede, por estar con nosotros, por haber compartido estas dos horas. Que sea la primera y no la última, así que te esperamos cuando quieras venir. Acompañado de Gloria, lógicamente. Ahí está. Gloria es nuestra oficial. Bueno, quiro saludar a mis hijos, Natalie y Gabriel. Un beso enorme a los grandes amores de mi vida. Quiero saludar a Eduardo también, un beso enorme. A todos. Gracias por compartir todos estos momentos conmigo. Los amo a los tres. Y bueno, a todos los oyentes, los invito a escuchar mañana este programa de 15 a 17 horas la repetición y en el blog. Y el sábado que viene vamos a estar acá nuevamente, Jorge, Estela Maris, el licenciado y yo, Liliana Almaraz, para compartir una nueva costumbre. Los dejamos que pasen un hermoso día de los enamorados, un hermoso fin de semana y hasta el próximo sábado. Gracias. Ay, si nos hubieran visto. Estábamos allí sentados frente a frente. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa como dos tontos. Y yo que no veía la hora. Tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque no es tan fácil de decir. Y defino lo que siento con estas palabras. Odio el silencio y nos miramos fijamente uno al otro. Tus manos entre las mías. Tal vez nos volveremos a ver. Mañana no sé si podré. ¿Qué estás jugando? Me muero si no te vuelvo a ver. Y tenerte en mis brazos y poderte decir te amo. Desde el primer momento en que te vi. Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Te amo, aunque me es tan fácil de ver. Defino lo que siento con estas.